estar de nuevo junto a ti, hacerte amor otra vez. Quiero estar de nuevo junto a ti para vibrar en tu en aquel hotel.